cumbia de lo inconsciente suena en mi mente, suena en mi mente. El baile del yo profundo, en él me hundo, en él me hundo. El ritmo de lo impensado ha comenzado, ha comenzado. La danza de lo que es suena otra vez, suena otra vez. Siempre está presente, soy inconsciente. En toda la gente soy inconsciente. Permanentemente soy inconsciente. La cumbia del pensamiento sopla en el viento, sopla en el viento. El baile del intelecto surte su efecto, surte su efecto. El ritmo de lo infinito lanza su grito, lanza su grito. La danza de la verdad es realidad, es realidad. Siempre está presente, soy inconsciente. En toda la gente soy inconsciente. Permanentemente soy inconsciente. Nunca está ausente, soy inconsciente. Y no es aparente, soy inconsciente. Y no es evidente, soy inconsciente. Se siente, soy inconsciente. Siempre en el mi mente.